sin miedo, mami, déjate llevar. Que si lo hacemos, te aseguro, nada va a pasar. Solo hay que aprovechar el momento, deja que todo se dé como se tiene que dar. Mire, bao, bao, mire, bao, bao. Que ese cuerpo, mami, es de diosa. Y pase lo que pase, esta noche me conoce. Tú sabes que el deseo, no, no, no podemos negar. Dame, mami, ma, pa' que te pongas loca. Dame, mami, ma, tú tienes ese cuerpo. Dame, mami, ma, tú sabes, matamos cuando lo hacemos sin necesidad de mucho bla, bla. Dame, mami, ma, pa' que te pongas loca. Dame, mami, ma, tú tienes ese cuerpo. Dame, mami, ma, tú sabes, matamos cuando lo hacemos sin necesidad de mucho bla, bla. Ella se prende un billy, loca se arrebata y se pone chili. No me pone pero pa' mí está easy. Lo sé porque tus amigas me lo dicen. De hablar de toda la diva, ella es la más fenomenal. Como camina, se aloca en la calle, la que brilla por la noche, reventa de bella. Suelta la cada vez que yo te veo, a mí me pone a temblar. Yo no lo puedo negar, que a mí me mata el deseo. Soy el que tuvo callar, tengo la raba llama, te prendo en fuego. Dame, mami, ma, pa' que te pongas loca. Dame, mami, ma, tú tienes ese cuerpo. Dame, mami, ma, tú sabes, matamos cuando lo hacemos sin necesidad de mucho bla. Hacemos sin necesidad de mucho bla bla. Tú eres muy segura de ti misma, tienes alto la autoestima y me gusta cómo cuidas tu sonrisa. Ese movimiento que tú tienes a mí me mata, mis hormonas, mis pensamientos se me desatan. Girl, tienes tremendo poder. Girl, como tú no hay otra mujer. Bombo crack, soy original celebra. Soy tu campeón, el pretty guay, el que te aquieta. Soy tu bam bam bam, mueve el bam bam bam. Trae a tus amigas que yo tengo un buen plan plan. Soy tu bam. Sin miedo, mami, déjate llevar. Que si lo hacemos, te aseguro, nada va a pasar. Solo hay que aprovechar el momento, deja que todo se dé como se tiene que dar. Mire, bao, bao, mire, bao, bao. Que ese cuerpo, mami, es de diosa. Y pase lo que pase, esta noche me conoce. Tú sabes que el deseo, no, no, no podemos negar. Ya, ya, el momento se acerca. Si todo se da, si todo se da. Disculpa mía que tú siempre cagas rendida, mi girl. Ya, ya, el momento se acerca. Si todo se da, si todo se da. Disculpa mía que tú siempre cagas rendida, mi girl. No, no podemos esconder. ¿Para qué negar lo que sentimos? ¿Para qué, qué? Si siempre vuelves, bebé. Me gusta la manera en que rozas tu piel con mi piel. No sé qué hace, pero se ve sensual. Nunca antes como ella nadie había visto. No sé qué tiene, pero es esencial. Jamás la cambió, por ella insisto. Wow, wow, wow. Camina con un porte que no tiene nada de las demás. Biri, bau, bau. Se me pega sin miedo. Y yo lo hago por comerme ese cuerpo. Dame, mami, ma, pa' que te pongas loca. Dame, mami, ma, tú tienes ese cuerpo. Dame, mami, ma, tú sabes, matamos cuando lo hacemos sin necesidad de mucho bla, bla. Dame, mami, ma, pa' que te pongas loca. Dame, mami, ma, tú tienes ese cuerpo. Dame, mami, ma, tú sabes, matamos cuando lo hacemos sin necesidad de mucho bla, bla.